Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este viernes 27 de noviembre. Vamos a quedarnos a continuación informándoles del encuentro que se mantenía ayer en el ámbito de, precisamente la cooperación, el desarrollo y la solidaridad. Es lo que corresponde a la Mesa de la Solidaridad, dependiente de la Delegación de Servicios Sociales, que se reunía precisamente en la jornada de ayer. Vamos a hablar de este asunto con su responsable, con la concejala de Bienestar Social en el Ayuntamiento de Ubrique, Isabel María Bazán. Isabel María, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Una mesa de la solidaridad que, como bien saben, se reúne prácticamente siempre por esta fecha, ¿no?, a finales de año, en todas las convocatorias, y que ofrece esa ayuda, ¿no?, a las distintas ONGs de cooperación que trabajan en el ámbito internacional y que son de carácter local, ¿no? Vamos a hablar de la mesa de la solidaridad y vamos a hablar también de lo que allí se abordó en la jornada de ayer. Coméntanos. Como bien dice Rocío, bueno, la Mesa de la Solidaridad se reúne habitualmente dos veces al año. Excepcionalmente este año no hemos reunido una vez nada más. Entendíamos que con el tema del COVID, de la pandemia, pues intentar lo menos posible. Uh-huh. Y en la anterior reunión siempre lo que se decide en la primera reunión es la fecha de entrega de los proyectos. Entonces lo hicimos a través de correo electrónico, lo hicimos a través de teléfono, en la que le dijimos a los miembros de la mesa cuál iba a ser el día en el que, como tope fecha, para la entrega del proyecto. Llegó ese momento, ya cuando teníamos todos los proyectos entregados en forma y fecha, por parte de la delegación nuestra, por lo que hacemos una especie de resumen de los proyectos que nos han enviado, y ese resumen se le envía nuevamente a las ONG para que también vean y puedan ver los proyectos, el resumen, como bien digo, del proyecto que han presentado otras ONG en nuestra localidad. Y fue en el día de ayer, el día 26 a las 12 de la mañana, en la sala de prensa, con todas las medidas de seguridad, en la que nos reunimos tanto las ONG locales, en este caso los representantes de Madre Coraje, del Pueblo Saharaui, de CAPI y de Cáritas, los representantes de los grupos municipales, en los que están los miembros de la oposición y el equipo de gobierno, los que nos reunimos para valorar los proyectos que se habían presentado. Uh-huh. Proyectos que, vamos a, si te parece, con los componentes, ¿no?, de la Mesa de la Solidaridad, que, como decíamos, tienen que cumplir simplemente dos requisitos, ¿no?, que sean ONG de ayuda a internacional y, por otro lado, que sean colectivos locales, ¿no?, que tengan representación en el ámbito local. Sí, es importante. En el reglamento que ya se aprobó hace muchísimos años, lo que se decía para que no pudieran acceder ONG que no trabajan en nuestra localidad con gente de nuestro pueblo, es que esas ONG tendrían que ser y trabajar desde aquí, desde Ubrique. No puede ser que una ONG, imagínate, Médicos del Mundo, pudiera solicitar una ayuda de subvención al Ayuntamiento de Ubrique para ese colectivo. Tendrían que ser que tuvieran su sede social aquí y trabajaran desde Ubrique. Eso es uno de los requisitos que hay en el reglamento que se hizo hace ya años atrás. Claro. Por tanto, la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, Madre Coraje, el Colectivo de Ayuda a los Pueblos Indígenas y Cáritas, pero Ubrique, ¿no? Cáritas en su Cáritas Internacional, en su línea de ayuda internacional, que trabaja desde Ubrique, ¿verdad? Sí, así es. Si quieres te paso a relatar el pequeño resumen que le enviamos también a todos los miembros de la mesa, para que vieran, los ciudadanos y ciudadanas de Ubrique puedan entender también un poco en qué consiste la ayuda que se ha solicitado a la mesa de cooperación. En este caso, Madre Coraje, la solicitud que ha hecho es para el desarrollo socioeconómico de la familia alpaquera, para mejorar las condiciones socioeconómicas de las familias que se dedican a la cría de alpacas, limitando así la desigualdad social. El coste del proyecto de Madre Coraje, son de 98.463, cuando digo coste del proyecto es coste total. Sí. Sí es verdad que Madre Coraje, también como el proyecto es muy amplio, puede pedir, aparte de Ubrique, puede pedir subvención o puede pedir ayuda a otras administraciones, y así lo hace para poder desarrollar ese proyecto. Entonces el coste que solicitó al Ayuntamiento de Ubrique para participar en este desarrollo socioeconómico era de 10.000 euros. El Pueblo Saharaui, en este caso también, como bien sabéis, o si no se lo digo a los ubriqueños y las ubriqueñas, generalmente siempre piden alimentos para el Pueblo Saharaui. Sabéis que están en los campamentos. Uh-huh. Y que es lo primordial que necesitan todos los años que hacen la caravana por la paz, es tema de alimentos. bueno, pues este año también, desafortunadamente, con la pandemia los están pasando muy mal, y la ayuda que piden este año son para material para los centros de salud, que no son centros de salud como tal. Bueno, piden mascarillas, piden gel hidroalcohólico, piden camilla, bueno, todo lo que sea necesario para montar unos pequeños centros de salud para la zona de donde están los refugiados. Ellos piden una subvención de 8.000 euros. CAPI, que nos ha pedido para los servicios higiénicos de los talleres de Centro Nocopi, para continuar con el equipamiento educativo que se está dotando en el Perú. El coste total del proyecto serían 11.328 y el coste que solicita a la mesa de cooperación son 8.000 euros. Y Cáritas, que es para un comedor infantil y apoyo a Genaro Herrera, que es para la nutrición y para paliar la nutrición y facilitar alimento a la familia. El coste total son 27.508 y el coste solicitado a la mesa de cooperación son 8.596. Bueno, ¿cómo quedó finalmente ese reparto, ¿no?, de los fondos? Pues sí, una vez que se leyeron todo este resumen que digo a todos los representantes que estaban en ese momento en la mesa de cooperación ayer, como bien digo, bueno, pues en este caso la presidenta de la mesa, que era yo, bueno, pues yo hice una propuesta a la mesa, que era, entendemos que creo que sepan que el ayuntamiento tiene como en el presupuesto 30.000 euros para la mesa de cooperación, para la cooperación de desarrollo, para poder ayudar a las ONG que presenten proyectos, con todos los requisitos que hemos dicho antes. Y bueno, al presentarse estas cuatro, pues la mesa, como digo, la presidenta de la mesa, pues lo que la proposición que yo hice en este caso era de repartirlo, dividirlo entre los cuatro, y serían 7.500 euros para cada ONG, como digo, de estas cuatro ONG, 7.500 para cada una. Bueno, pues así queda. Es lo que se está haciendo además también durante los últimos años, ¿no? Ese reparto equitativo entre los distintos proyectos que presentan las ONGs. Así es, yo llevo ya unos cuantos años representando, haciendo la presidenta de la mesa de la cooperación y solidaridad. Y bueno, yo he repetido y he dicho en varias ocasiones de que los proyectos todos son muy interesantes y todos son, al fin y al cabo, para ayudar a gente que lo necesita, gente que está fuera de nuestra localidad y que necesita también nuestro apoyo, y que es muy difícil decidir qué proyecto es mejor o peor, cuando si tú te pones a mirar, la mayoría va dedicado a familia. Si es verdad que tengo la propuesta de, en este caso, de la presidencia de la mesa, lleva unos años atrás, que tiene el apoyo de todos los miembros de la mesa, entienden que es una cosa solidaria, pero también entienden que ya hicimos una excepción un año atrás. Desgraciadamente también la mesa entiende que si en algún momento en alguna de las ONG hubiera una desgracia, una catástrofe en otro sitio, y hubiera que dedicar parte de esa subvención o la mitad de esa subvención solamente a una de las ONG, también se haría. Así que es verdad que se ha visto que todas estas ONG lo necesitan, y además este año especialmente todas votaron a favor, los miembros que están, que representan la mesa, que en este caso son los representantes de esta ONG, los representantes políticos de todos los grupos políticos que representan a la corporación, y fue todo, la verdad que se le agradezco que todos votaron a favor, y salió por unanimidad el reparto de 7.500 euros para cada colectivo, para cada ONG de nuestra localidad. Creo que en este punto también, Salemari, si te parece, podemos hacer un poco de repaso histórico, ¿no? De hablar del origen de la mesa, de la solidaridad, de por qué se crea. Y de, bueno, pues los años que tiene, ¿no? Yo creo que, no sé si celebramos hace poco el 20 aniversario, creo que son unos 24 años los que tiene ya la Mesa de la Solidaridad del Ayuntamiento de Ubrique, y se creó un poco al amparo de ese movimiento del 0,7% que surgió en nuestra localidad y que dio de sí, pues, la creación de esa mesa, ¿no?, de solidaridad. Así es, ya como tú bien dices, yo creo que son 24 años, si no recuerdo, celebramos cuando se hizo los 20 años de la mesa, hicimos algo especial, y después hicimos una celebración con todos los colectivos, en la que, bueno, pues hicimos también carteles y dimos más publicidad, si cabe, a que la gente conozca en qué trabajan estas ONG, en qué trabajan realmente nuestro tejido asociativo de esta ONG, que son ubriqueños y ubriqueñas las que lo representan. Y bueno, esta mesa ya, como tú bien dices, el 0,7% del presupuesto, en ese caso eran 30.000 euros, y seguimos apostando por ello y seguiremos apostando por ello, porque creo también que es una forma de devolver un granito de arena a quien más lo necesita, no solamente a la gente de nuestra localidad, sino a otros países que también lo necesitan y entendemos que el apoyo es necesario. Tenemos que ponernos también y empatizar un poco si en algún momento cuando España o Ubrique ha necesitado también apoyo de otras administraciones y de otros colectivos, pues también lo hemos recibido. Así que tenemos que ser empáticos y tenemos que comprender que, bueno, que nuestro granito de arena, aunque sea muy poquito, tendremos que hacerlo también para otros colectivos y otras instituciones que en este caso y otras asociaciones y otras ONG que lo están pasando, otras familias lo están pasando mal en otro sitio que no es Ubrique y que podamos aportar, como bien dicho, me repito, nuestro granito de arena a poder ayudar. Claro, tampoco debemos dejar perder, ¿no?, ese otro punto de vista, que es que todas estas ONG están trabajadas por ubriqueños y son proyectos de ubriqueños, ¿no? Igual que cualquier otro ubriqueño puede preparar un proyecto sobre otra cuestión, pues en este caso hay personas que residen en esta localidad, que además son bien conocidas, ¿no?, en el ámbito social, que trabajan pues en proyectos de ayuda internacional. Entonces no solo se está ayudando a ese marco internacional, sino también a los propios ubriqueños, ¿no?, que sacan adelante esas iniciativas, ¿no?, con estos planteamientos. Y bueno, pues ese era un poco el sentido, quizá, ¿no?, cuando se creó y se impulsó la creación de la Mesa de la Solidaridad. De ahí el que las bases se recoja, como decíamos al principio, que tienen que ser colectivos que trabajen en Ubrique con voluntarios ubriqueños, ¿no?, que sean los que desarrollen todos estos proyectos también, ¿no? Así es, además también quiero decir que estos proyectos tienen un principio y un fin, y además quiero decir también que todos los años cuando se da esta ayuda, como bien digo, a estos colectivos, estas ayudas siempre son registradas todas las facturas y todo por el ayuntamiento. Entiendo que no es algo finalista, es algo finalista, pero que justifican. La subvención, no se puede dar una subvención otra vez al siguiente año, el mismo colectivo, si no ha justificado la subvención. Es algo muy serio, no lo tomamos en serio, ellos también lo saben así, porque los proyectos son reales. En este caso, Capi, hizo hace relativamente pocos meses atrás, no sé si pocos meses o hace un año, en la asociación de aquí de la Plaza de la Verdura, hizo una exposición para que se viera la realidad, dónde se ha echado el dinero de los ciudadanos y ciudadanas de Ubrique que han colaborado, en este caso, con esa ONG, realizando el trabajo que se realizó allí. Es más, hay un mosaico puesto con el nombre del escudo del Ayuntamiento de Ubrique para que se visibilice cómo ha llegado el dinero y qué se está haciendo. Entonces, son ONG que trabajan seriamente. Me refiero también, por ejemplo, al pueblo saharaui. ¿Cómo sabemos que todo esto llega allí? Como el hermanamiento que tenemos también con el pueblo saharaui, y sabemos que llegan todos los alimentos. Más, tú sabes, bien sabemos, conocemos todos a los representantes también de esta asociación, y sabemos que es una realidad lo que se hace. No es un dinero que se da y que no llega o que no se ven los proyectos, sino que después sabemos que son una realidad. Claro. Además, también hay que decir que la cuantía económica que se reparte anualmente no se ha modificado durante los últimos 24 años. Así es. Siguen siendo 30.000 euros. Entendemos que podríamos a lo mejor ampliar de aquí a un futuro, pero ahora mismo es verdad, y más en estos años, que este año que nos está tocando y los años que nos esperan un poco, bueno, pues entendemos que con 30.000 euros es algo importante. Entendíamos que las ONG con 7.500 euros no pueden hacer grandes cosas, pero bueno, es un granito de arena que aportamos. De aquí a los años venideros ya se decidirá si esta se podrá ampliar este presupuesto. Pero bueno, yo creo que 30.000 euros es algo muy importante del pueblo de Ubrique para que se trabaje y también para que se subvencione y se ayude a otros colectivos. Bueno, pues es lo que yo decía, por tanto, ese encuentro presencial que tuvo lugar ayer en el Ayuntamiento con los componentes de la Mesa de la Solidaridad, los integrantes de estas ONGs locales y también los representantes de la corporación local. ¿Qué más podemos decir? Por ejemplo, yo recuerdo que siempre en torno a lo que es la Mesa de la Solidaridad se realizaban mercadillos solidarios, a veces de manera individual por parte de los colectivos, otras veces de manera más conjunta, ¿no? Este año, evidentemente, yo no sé si mercadillos no se pueden hacer, ¿no?, solidarios en la Avenida España y demás, ¿no?, como otras veces. No se puede hacer. Estamos a lo que en este año, a las condiciones que también nos dictan las normas desde la Junta de Andalucía, no se pueden hacer mercadillos. Ellos, la verdad, lo venían en la reunión sabiendo que ahora mismo no se puede hacer. Una pena de no ver el mercadillo solidario que se organiza todos los años por Navidad para que compremos todas estas cosas que no las quedamos en Ubrique también con cosas que están hechas por estas ONG, pero bueno, desgraciadamente este año no va a poder ser. También dijimos que si de aquí a finales de diciembre, a principios de enero, bueno, pues las medidas se amplían, lo decidiríamos. Y ahí estamos viendo a ver qué podemos hacer. Ellos son conscientes del momento que estamos pasando y tendremos que hacer este año una excepción. Esperemos que el año que viene vaya todo bien. Y bueno, si no es este año, pues el año que viene sí veremos nuestro mercadillo solidario en esta fiesta que, bueno, que tanto nos gusta y que estamos acostumbrados todos los ubriqueños y las ubriqueñas a ver en nuestra Avenida España. Bueno, pues eso será ya de cara al futuro, sí, cuando recuperemos, ¿no?, la normalidad, desde luego, pero sí que es cierto que todos los años nos encontramos, además por estas fechas que son muy entrañables, ¿no?, con la proximidad de la Navidad y demás, y bueno, pues es otra de las cosas que tampoco vamos a poder tener, habrá que esperar, ¿no?, dada la circunstancia en la que nos encontramos. Es todo lo que dio de sí, ¿no?, esa mesa de la solidaridad. Isabel Mari, ¿qué más podemos decir al respecto? Pues nada, que ha sido gratamente tener a los miembros de la mesa de cooperación y solidaridad este año también presencialmente. Pensábamos que no íbamos a poder hacerlo. Uh-huh. Hemos hecho un pequeño esfuerzo y además ellos también. Hemos estado en la sala de prensa, que es muy amplia, además con todo ventilado, todo desinfectado antes de tener la reunión y después, para que la gente que pudiera venir después a otra reunión estuviera despacio. Y que bueno, nos ha encantado vernos cara a cara, porque es verdad que hemos estado hablando por teléfono, pero nos ha encantado vernos cara a cara, aunque sea este año solamente una vez nada más. Y que bueno, que esperemos que bueno, que el año que viene y que nos traigan otra normalidad como la teníamos anteriormente, pero bueno, tenemos que atenernos a lo que tenemos ahora y cumplir las normas y cuidarnos, que es lo que nos hace falta, cuidarnos porque es salud para nosotros y es salud para todos. Pues con ese mensaje también nos vamos a quedar. Isabel Mari Bazán, responsable del área de política social en el Ayuntamiento de Ubrique, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.